tu tierna curiosa, que verán cara de mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en su pelo. Luciérnaga curiosa, que verán ocurrir en mi corazón. Buenas tardes. Están regulando, digamos, el volumen porque estamos saliendo muy fuerte al aire. Así que ahí están los técnicos. ¿Estamos listos? Estamos listos, ya dice, claro que sí. Juanito Reyes ahí está cooperándolo. El día que me quieras. Así decía Carlitos Gardel. ¿Se acuerda de él usted? Claro que sí, por supuesto. Bueno. Buenas tardes, ¿cómo está mi gente grande? De aquí de Pedro del Río, Sañartu, con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Ya estamos en el día jueves, el día de informaciones referenciales que son de intereses, por supuesto, para el adulto mayor. Están sus saludos y las canciones que usted siempre quiere escuchar. Esas canciones que son y serán, por supuesto, del agrado de la gente grande. Que ya están preparados, como todos los jueves, para escuchar y disfrutar de este su programa que marca la diferencia. Y como siempre les digo, es un programa que es de ustedes y que solamente ustedes lo pueden escuchar en la 107.3 Espacios FM, tu radio amiga. Quanto mais brigas comigo, cada vez te quero mais. Quanto mais tu me desprezas, cada vez te quero mais. Teus ciúmes, tuas brigas, mais aumento meu amor. Quanto mais brigas comigo, quanto mais tu me desprezas, cada vez te quero mais. Isto é amor abençoado por Deus. Ninguém no mundo pode nos separar. Eu peço a Deus, conservai este amor junto a mim por toda a vida, até o fim. Quanto mais brigas comigo, cada vez te quero mais. Quanto mais tu me desprezas, cada vez te quero mais. Teus ciúmes,

que te siga añorando, debería más bien, y arrancarte de mí con todo lo que hiciste. Te mereces mi olvido, debería odiarte. Pero sí me duele haber confiado así. Sé que con el tiempo al fin lograré borrarte cual sombra se va con la luz. Y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá. Que con el tiempo al fin lograré borrarte cual sombra se va con la luz, y en mi corazón ya no habrá dolor, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer para mí vendrá, y un nuevo amanecer. Claro que sí, un poquito calor hace, sí, por supuesto, pero Carmín dice que no, que hay otros días que hacen más calor. Así que yo le digo que ahora sí hace calor, porque ya estamos sudando aquí en el... Pero bueno, con estas hermosas canciones se lo quita, por supuesto, la calor y quedamos bien, ¿no? El jueves pasado estuvimos conversando de la seguridad pública y prevención de la violencia y el delito, ¿ya? Entre este Plan Nacional de Seguridad Pública está también el apoyo a víctimas, ¿ya? Este es un apoyo a las víctimas, que es una atención cercano y profesional, ¿ya? Reparar el daño que provoca un delito, mi gente grande, o una situación traumática en la vida de las personas, es un compromiso de este gobierno. El programa de apoyo a víctimas ofrece a quienes han sido víctimas de un delito violento, ofrece asistencia psicológica, social y jurídica las 24 horas del día, ¿ya? Además, mi gente grande, entrega ayuda a quienes han sufrido accidentes de tránsito grave o los efectos de una catástrofe natural, ¿ya? Si ha sido usted víctima de un delito violento, acude de inmediato a uno de nuestros centros de apoyo a víctimas o llama al 600-818-1000, ¿ya? 600-818-1000. Ahí usted puede llamar y ahí le van a atender, porque ellos atienden las 24 horas del día. Y

sabido que estás sufriendo mucho. Lloras arrepentida por tu equivocación. Ese hijo que llevas en tus brazos, fruto tan amargo que manchó tu gran amor. Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos. Ese hijo pudo haber sido nuestro, llevar mi apellido y parecerse a los dos. Claro que sí, en el Plan Nacional de Seguridad Pública y Prevención de la Violencia y el Delito también hay un programa 24 horas. Eso es Construyendo un Mejor Futuro. Fíjese que en 36 comunas mi gente grande abarcará el programa en este año 2017. 1.500 niños y jóvenes, fíjese usted, que son tratados de manera intensiva al año, ¿ya? Y 2.500 familias ya, fíjese, mi gente grande, han trabajado en este programa Las 24 Horas, Construyendo un Mejor Futuro. Un niño o niña o adolescente que comete un delito, mi gente grande, es una herida para la sociedad, ¿ya? Revertir esta situación

cucaracha de agua y un día la pagarás. No toques ya mi puerta, que ya te mandé a volar. A ti, cucaracha de agua y un día la thank you.

piensa y decide lo que quieras. Si te vas o si te quedas, harás lo que te convenga, eso allá tú lo sabrás. Si te vas, si te vas, no te puedo obligar, obligar, que tengas que vivir, que vivir conmigo. Llorará, llorará, sé que te pesará, pesará, que tengas que sufrir. Decide lo que quieras. Si te vas o si te quedas, harás lo que te convenga, eso allá tú lo sabrás. Si te vas, si te vas, no te puedo obligar, obligar, que tengas que vivir, que vivir conmigo. Llorará, llorará, sé que te pesará, pesará, que tengas que sufrir de angustia. Nos están escuchando Emilia Franco y toda su familia, por supuesto, están ahí rodeando la radio y escuchando estos hermosos boleros para ellos, por ejemplo. También nos escucha Don Mario, Pablo Astudillo, René Godoy, Iván Reyes están en la sintonía también, por supuesto. Nos está escuchando también Rafael Barriento, claro que sí, con todos sus compañeros ahí en el Persa Prats, por supuesto, ahí está Rafael Barriento, ¿no es cierto?, en la sintonía de este su programa La Gente Grande. Hilda Poblete también nos está escuchando, saludamos a Hilda Poblete. Nos está escuchando también Héctor Ambiado, claro que sí, él está todos los jueves tempranito con la radio encendida, por supuesto, al igual que muchos de ustedes, para que no se le pase la hora, por supuesto, el día jueves, para escuchar su programa. Aladino Saavedra también está en la sintonía. Paula Figueroa y Francisca Gutiérrez también están en la sintonía. Les saludamos, por supuesto. También nos está escuchando Inesita Vázquez, Rosita Riquelme también, Luis Matamala, y su familia, por supuesto, están en la sintonía de esta La Gente Grande. Nos escucha también Rodolfo Rorri, claro que sí. Ahí está escuchándolo también Teodoro Rivas. También saludamos a Rodolfo y a Teodoro Rivas. Nos escucha también Yasna Ramírez. Y a toda su familia también está en la sintonía con nosotros. Arturito Laves. Hola Arturito, ¿dónde estás por ahí? Arturito Laves, sí, dice que también él no se pierde, por supuesto, este su programa. Y Silvita Montoya también está en la sintonía, claro que sí. Y nos acompaña Hugo, Manuel y Raúl Matamala, estos amigos que siempre tienen la solución al problema eléctrico de tu automóvil. ¡Aló! Aló, aló. Aló. Aló. Ahí sí que lo escucho. ¿Dónde estaba? ¿Ah? ¿Dónde estaba? Hermano Rambo. Sí. Ah, ahora me escuchas. Ya. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Oiga. Sí, dígame, soy todo suyo. ¿De dónde me está llamando usted? No, de aquí de la Ruca. De aquí de la Ruca, ya. Sí. ¿Me está llamando al teléfono bueno o del malo? De aquí, de la Ruca, Bruno. Ah, ya, de la Ruca. No, no, pero... Ya. Usted ahí del sector Riera Norte, ¿cierto? No, sí, de la vieja aquí, pues, está malo esta cuestión. Sí. Está mal, ya, ya. El mío, vamos, no, el celular está bueno. Ya, ya. De todo lo de la vieja es malo. Ya, o sea, el celular es el malo, no usted. Sí, de mi vieja, que pase un feliz año, dice. Ya no viene ni siquiera a saludarla, dice. Ah, ya, chuta, ya, muchas gracias, pues, igualmente. Claro, que lo pase bien, dice. Igualmente, ya, pues. Y bendiciones. Igualmente para usted. Muchas gracias. Yo espero el abrazo. Muchas gracias. Sí, abrazo, ya estoy medio cansado, tanto abrazar ya. Ya, muchas gracias, Aladino. Ya, pues señora. Aprovechamos de saludar a todos los amigos ahí del blog 1085. Sí, sí, aquí estamos todos aquí, con la oreja parada. Exactamente, bueno. Así es. Muchas gracias por llamarnos, Aladino Saavedra, y ya estamos. Bien. Siga escuchando nomás. Que tenga muchas bendiciones. Ya pues, ahí va a ir bien. Va a ir su canción en un ratito más. Chao, chao. Sí, claro que sí. Estamos hablando, por supuesto, con Aladino Saavedra, claro que sí. De allá, de su casita, ese, de la ruquita, ese de su almacén, lo está llamando Aladino Saavedra. Gracias, Aladino, por comunicarte con nosotros. Bueno, estábamos saludando a nuestros auditores y estábamos en el Hugo, Manuel y Raúl Matamala, que son, por supuesto, como siempre, la solución al problema eléctrico de tu automóvil. ¿Y saben una cosita? Vamos a saludar también, como siempre lo hacemos, a todos los que están de cumpleaños en el día de hoy. Yo creo que habrá muchos, por supuesto, que están cumpliendo añitos o celebrando alguna actividad, alguna cosita, digamos, algún aniversario de matrimonio también, por supuesto, claro que sí. Y también aprovechamos de saludar a todas las que llevan por nombre Emilia, a todas nuestras vecinas, amigas que están en la sintonía y llevan por nombre Emilia, porque el santoral de hoy día es Santa Emilia. Así que un abrazo para ti, Emilia, que estás en la sintonía, pero te saludamos mejor con estas canciones. Y dice, sí, no, ay, uy. Bueno, y llegó la fiesta cumbia. Thank you.

Claro que sí, René Godoy ya nos estuvo saludando, claro. No quiso salir al aire, dice. Así que muchas gracias, René, por saludarlos, por supuesto. Y muchas gracias también a todos quienes están alrededor tuyo, escuchando este su programa de los jueves, Gente Grande. También saludamos a Raúl Bernardo, claro, porque nos tiene con un poema por aquí. Deja mi amor. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar. Deja que mis labios te hagan embriagar. Deja que mis besos te den seguridad. Deja que mis besos ahuyenten tu tristeza. Deja que mate tu triste soledad. Deja que te quiera, que bien te lo mereces. Deja que la noche se convierta en día. Deja la nebulosa y embriagante pena. Deja ese amor imposible de olvidar. Déjame quererte, aunque sea un poco a mi manera. Como bosque quemado es mi vida, dame agua de tu manantial. Enjuágame las lágrimas de un amor pasado que tanto daño me hace recordar. Deja que tu pecho se llene de mi amor. Déjame guardarte en las frías noches. Déjame darte mi consolador calor. Déjame protegerte y ser un guardia de tus sueños. Déjame embriagarme de la miel de tu panal. Déjame decirte que te quiero mucho, mucho, mucho, mucho. Déjame morir en tu regazo y dame amor, amor. Déjame robarte la juventud de tu boca, amor. Y déjame embriagarme del néctar de tu cuerpo, amor. Déjame y déjame acariciarte. Déjame que termine mi vida junto a ti, amor. Déjame quererte en la aurora de tu vida. Déjame quererte en el ocaso de mi existir. Y déjame acariciarte tus cabellos, amor, amor. Y déjame cubrirte con mil besos, amor, amor. Porque yo siempre he sabido que te amaba. He sabido que te amaba cuando he visto que tardabas en llegar y sentí desvanecer mi indiferencia al temer que no volvieses nunca más. He sabido que te amaba cuando hablas y me miras con pasión y apaciguas con tu cálida palabra el recelo al estar mi corazón. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver cómo se burlan si hablas del amor, del amor. He sabido que te amaba, pero es tarde para que me vuelva atrás. Quise ser indiferente un instante, pero sé que no podré dejar de amarte. Recordaba que hace pocos días decía a mis amigos: no creo en el amor y no quiero tener más ilusiones. Ver

Lucho Barrio, solicitado por Ruth Caro, Mi Niña Bonita. Les debe pasar lo mismo que cuando van a ser padres, quisieran tener un niño, luego te nace una niña, sufres una decepción y después la quieres tanto que hasta cambias de opinión. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Vestida de blanco armiño, me acordaré que soñaba con que al nacer fuera un niño. Por eso rezo y le pido al Señor del gran poder que al hombre que se la lleve la sepa siempre querer. Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Es mi niña bonita, cada día más preciosa. Ay, es mi niña bonita, hecha de nardo y clavel. Es mi niña bonita, es mi niña bonita. Claro que sí, fíjese que nos están escuchando todos los trabajadores de los talleres de desabolladura y pintura de automóviles, mecánicos y también de estructuras metálicas, claro que sí, porque por ahí unos talleres de estructura me dijeron que no lo estaba saludando, así que ahí van los saludos para ellos. También todos y todas las que atienden o los que atienden también los almacenes y panadería del Gran Pero, el río Sañartu, con sus alrededores. Nos escuchan también todos los integrantes de los clubes deportivos del José Victorino de Astarria, del Club Deportivo La Frontera, el Club Deportivo Pero, el río Sañartu, también el Club Deportivo Independiente Unido y, por supuesto, también aquellos del recuerdo, como el Club Deportivo Bio Bio, Juventud Costanera y el más grande de todo, de aquellos tiempos, por supuesto, me refiero al Chamullo Ampuero, sí. Y junto con ellos le envío un cariñoso saludo también a José Quirós, claro, porque está en la sintonía. Y también, por supuesto, a quien solicitó a Lucho Barrio con Mi Niña Bonita, a Ruth Caro. Así que para todos ellos, les estamos saludando desde su programa Gente Grande en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Parece mentira que no pueda verte. Si eres alma en mi alma, si eres mi delirio. Parece mentira que no estés conmigo. Si juraste amarme, si tanto te quise, parece mentira.

a brindar por ti, por tu felicidad, por todos tus deseos. No quiero que el dolor me empuje a blasfemar ni a maldecir tus besos. Como quisiera hoy aprisionar el sol adentro de esta copa, después correr a ti y en un beso de amor dejártelo en la boca. Que los cumplas feliz, amado mío, que los cumplas feliz, eterno amor. Que jamás el dolor que los cumplas feliz y te acompañe Dios. Cumpleaños y brindo por tu cumpleaños, nos decía ahí Palmenia Pizarro. Claro que sí, bonita canción, linda canción para todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Muchas gracias a Ladino Saavedra por llamarnos, René Godoy, Raúl Bernardo Cortés, también para todas las familias que están de santo en el día de hoy, que ya están tomando oncecita y celebrándose por supuesto su día. Claro, Emilia es el santoral. Muchas gracias también Ruth Caro, ¿no es cierto?, que nos llamó. Y también, por supuesto, ella está acompañada ahí de José Quirós. Así que le agradezco, como siempre, todas sus llamadas, sus saludos y estos buenos deseos que ustedes siempre nos entregan aquí como equipo en su Radio Espacios FM 107.3. Un abrazo también para todos. No lo niego, no tengo un paraíso ni un Edén. No tengo una casa, una ramada, una chocita. Solo tengo esta tela de color. Yo tengo como techo el firmamento y me alumbra el dulce cielo con su mirada de amor. A veces por las calles me señalan y dicen, ser gitano es un dolor. Yo digo que el gitano es tan libre, no tiene un metro de tierra y al mar le dio calor. Siempre ando con el pecho al descubierto y si la muerte me llama, no le temo, allá voy. Ahora dime, mujer, ¿qué es lo que quieres de mí? Si es que me quieres seguir, nada te puedo entregar. Solo el gitano te dará su amor, el corazón, todo su valor. Y ven,